que aquel día por la tarde salió a la calle usando un pasamontañas. Él aún corría por las calles persiguiendo a los que al gobierno le habían gritado patrañas. Dejó la mochila tirada por el camino, botas policiales fijaron al Che Guevara, mismas que tras ella poco a poco se acercaron, hasta que el tolete se estampó sobre su cara. Desde la esquina vio uno de sus compañeros en el suelo patio a uno de sus malvivientes. La adrenalina lo obligó a apretar el paso, resoplando aire y saliva entre los dientes. Y sin mediar calma y conciencia de sus actos, golpeó al sujeto cual si fuera una estampida. Las mismas botas que al Che Guevara pisaran, a poco estuvieron de arrancarle la vida. Cuando la sangre dejó de hervir en sus venas, su compañero fue a avisar al comandante. Ya estando solos levantó al molido a golpes, se sorprendió al ver quién estaba allá adelante. Lo poco que dejó ver el pasamontañas fueron los ojos que él alguna vez quisiera. Pedir perdones ni disculpas vanas, se dio la vuelta para que ella corriera. Ella no supo que fue de aquel policía con el que un día soñara en pasar la vida. Él regresó buscando a su contingente a sabiendas de la sanción que recibiría.